María, ¿no? Porque para María, primero fue un concepto profético el Mesías. Ya lo mencionaba como su Salvador. Señor, mi Salvador. María. Entonces, si Cristo salva, y no la iglesia, y no una corporación, y no un ministerio, debemos darle mucho más importancia al Salvador. Eso he estado recibiendo. Noten una cosa, después que siga diciendo eso. Antes de que hubiera iglesia, había una persona que salvaba. Esa persona salvaba antes que hubiera cualquier institución. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en las instituciones y no en el que salva? Por eso Cristo dice que primero, antes de enseñar, o sea, de tirar su doctrina, vivió. Porque lo más importante es hacer vida los conceptos bíblicos. Si no, ¿qué tenemos de Dios? Un concepto, una información, un libro. ¿Qué hacemos con un libro? Ahora, si Cristo primero, lo que Cristo vivió y enseñó, en Hechos creo que lo dice, ¿no? Hechos 1, ¿no? ¿Ya? Hacer primero. Entonces, primero fue una nueva vida andante. Y eso se condensó en un libro. Fue el, digamos, los evangelios. Los evangelios, antes de ser libro, que describen a Cristo como lo describen hoy los evangelios, fue una experiencia de los evangelistas. Ellos lo vieron, se oyeron y escribieron y lo describieron. Ahora, ¿por qué nosotros nos quedamos solo con el libro? Y no nos vamos a una experiencia. Quiero contarles esto. Por ejemplo, para María, volviendo a María, para María, el Cristo Mesías primero fue un concepto espiritual. Después fue una vida adentro de ella. Y después fue dado a luz para que lo supieran los demás. Ahora, ¿quién enseñó? Por supuesto que yo no estoy haciendo el culto a María. Pero ¿quién enseñó a Cristo, a Jesús? ¿Quién era? Primero, bueno, claro, Dios le iba a transmitir por el Espíritu la vivencia de ser el Mesías. Se lo iba a transmitir como nos lo transmite a nosotros, por revelación. Pero ¿quién le enseñó primero? María. María, antes que leyera, antes que él pudiera abrir, bueno, el Antiguo Testamento no lo abría, pues no podía, era niño. El Nuevo Testamento no existía. ¿Quién le dijo los pormenores de los misterios de su nacimiento? María. Entonces miren la importancia que tiene que los conceptos se hagan vida. Veámoslo en María. Los conceptos que ella tenía eran redondeados a la palabra profética del Antiguo Testamento, que iba a venir un Mesías, que nacería de una virgen, que todo lo que usted sabe del Antiguo Testamento. Bueno, ese era un concepto. Pero ¿cómo se hizo carne y vida en María? Creyendo la palabra. Entonces nosotros empezamos solos por saber que hasta creer la palabra se va a hacer vida. Qué abominable es, abominable hermano, oír predicar a Cristo sin convicción de conocerlo. Es abominable, dan ganas de decirle al predicador, váyase de ahí. Usted está contando una historia que ni usted cree. Usted es un maestro de historia de la universidad, hablando de acontecimientos que a lo mejor ni sucedieron, pero que los cuenta con el mismo desparpajo, como que hubieran sucedido. Dicen que el Tecumán humano no existió, pues lo cuentan los historiadores como que hubiera existido hasta el color de su piel y le tienen una estatua. Bueno, ahora bien, hermano, tú tienes derecho a predicar de Cristo hasta que tengas una experiencia interna. Yo conozco muchísimos enseñadores de Cristo que se les nota en el hablar, en el decir, y caen mal, que solo están hablando de algo que les enseñaron y no llegan más allá de la epidermis del oyente. Qué feo es saber que esa persona, saber por trascendencia, que esa persona no está convencida de eso. Bueno, entonces volvamos a Mariano. Vino Mariano hoy esta mañana. María guardaba en su corazón los acontecimientos que a ella le sorprendían. ¿Será verdad tanta belleza que esto que va a nacer, porque se lo estaban diciendo antes de concebir, vas a concebir, vas a tener a Cristo, al Mesías, vas a tener a tu Salvador adentro de tu vientre, le vas a dar vida, pero tienes que creer la palabra? Lo que engendró a Cristo ahí fue el engendramiento de la palabra en María primero. ¿Qué tal si María no cree? No engendran. Entonces a mí me sorprende esto, hermano, porque aún Juan el Bautista, que conoció externamente, en experiencia humana, a Jesús, o por lo menos sabía de él, los discípulos convivieron con él, con Jesús, y no conocían al Cristo, no tenían experiencia interna. Entonces Juan el Bautista, si Juan el Bautista tuvo necesidad de tener una experiencia interna para conocer a Cristo dentro de Jesús, ¿Quién podrá librarse de eso? Los de Maús caminaron, ¿sabe cuánto tiempo con él, en el camino con él? Y estuvieron 3 años y medio oyéndolo predicar con convicción. O sea que ni la palabra predicada con convicción engendra. Pero prepara el camino. Entonces, ¿qué engendra? La revelación. La palabra revelada. Bueno, pues me van a perdonar que yo estoy en este patín ahora, pero mire, yo me recuerdo de mi experiencia cuando me convertí, o me convirtieron. Yo iba huyendo de todas esas cosas religiosas. Y fui esa noche a burlarme de los retrasados mentales que creen esas cosas. Y ponía en la lista de los simples a mis padres, que eran cristianos. Y la palabra me cogió ahí, muy a pesar mío. Entonces yo no busqué a Dios. Él me buscó. ¿No me habría escogido antes? Bueno, lo dice la Biblia. A los que conocí, escogí. Y a los que escogí, llamé. Como que vamos en un carril que pareciera que todo ya está hecho. Yo lo dejo ahí, pero vamos al punto de María. Entonces María empezó a decirle, mira, no lleguemos todavía al nacimiento. ¿Será posible que ese ángel que me habló sea real? ¿No estaré soñando? ¿No será ilusión de una virgen como yo? ¿No será? ¿Es posible dudar de las experiencias externas? ¿Recuerden a Saulo? Cuando se fue de regreso a su Tarsis, y ya lo habían botado en el camino de Damasco, y habló con el Mesías, y todavía se fue pensando, por su fracaso inicial, se fue pensando, ¿qué sería esa experiencia que yo tuve? Yo me pregunto a veces, ¿cuándo sería la experiencia interna de Saulo? Bueno, posiblemente fue en el mismo camino a Damasco, pero él flaqueó ante las asperezas de la vida que le circundaba. Negativo todo, pues lo matan, lo tuvieron que meter en un canasto, huyendo. El campeón que había hablado con el Mesías desde el cielo. ¿Cómo es posible eso? Ah, bueno, sí es posible que salga huyendo por un caminito, por una vereda, José con Jesús, niño, en vez de que lo proteja el Padre. Entonces vamos a estar rodeados de circunstancias negativas. Y cuando pasamos experiencias como las que yo he pasado, ya voy contando dos, tres, que ¡ay, Dios mío! Yo creo que me reencontré con Cristo otra vez. Ahora me encogí y me metí dentro de mí y encontré otra vez ahí la experiencia que sostiene en los valles. Es la experiencia revelada interna. Los discípulos, hasta que lo vieron resucitado, entraron en la realidad de la revelación. Antes, entre que le creían y no le creían. Bueno, ¿cuál es esa experiencia interna? Es la experiencia que el Señor le dio y nos la enseña en la Escritura a Pedro. ¿Quién soy yo, Pedro? Sabiendo Jesús que ya se lo habían revelado. Los está enseñando, miren cómo es el proceso. Y yo los reto, hermanos, a que ustedes se metan adentro de ustedes mismos y vayan a revisar todos sus rincones, porque esa experiencia es la que salva. Esta, cuando está, ¿cómo explicarlo, hermano? la experiencia interna de Juan el Bautista, de Pedro, de Pablo y muchos más. Es este momentito, miren, atísvelo, cójalo. El momento en que alguien, y uno puede ser que no sepa ni quién es, le dice que ese es el que está oyendo o que está viendo, es el Cristo de la experiencia interna. Por ejemplo, Pedro, ¿quién soy yo? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías. A saber qué aspavientos hizo Pedro, porque lo tuvo que parar el Señor. Ah, Pedro, si esto te lo reveló mi Padre, no te hagas. Si no te lo revela mi Padre, no das quién soy. Esa es la entrada. Hermano, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿no nos revelarían a nosotros allá en la preexistencia quién era Jesús y solo le venimos a reconocer? ¿Y no será que ese es el grupo que no se va a perder nunca? Cuando el Señor marcó, cuando el Señor relata en el Apocalipsis, que marcaron 144,000 para que no los tocaran en la tribulación. Fíjese bien, hay dos relatos. Yo me preguntaba siempre, ¿por qué dos relatos? De 144,000 y otra vez 144,000. Yo creía que eran dos grupos. Es la enseñanza de que los que le marcan a Cristo de él, gracias, salieron en del arranque de la, ¿cómo se llama?, de donde arranca la carrera, 144,000 señalaron la salida y llegaron cuando van con palmas. ¿Cuántos? ¿Ah? No, hablando de los 144,000 escogidos. Los mismos, exacto. Porque también marca a los que van a morir, aunque sean santos. Y marca, o mejor, no marca a los que se van a perder o que los van a matar eternamente. Marca a los salvos. Compaginémoslo con a los que antes conoció, ¿dónde? A estos predestinó. Y predestinar es elegir antes. Para, yo le pongo, elegirlos allá para llamarlos aquí. Mire, hermano, yo cuando estaba recibiendo esto hace unos días, quería brincar de este alto y ni hablar podía, pero ahí estaba. ¡Qué experiencia! Digo, ¿sabe qué me repercutió? Aquellos que se gozaban entre los demonios se fueran, de los 70 creo, los, y de que esto, y que los milagros y maravillas y señales, se consiguen de que fueron elegidos. Les dijo Cristo. Entonces yo quería brincar, hermano. Yo fui elegido. Porque ¿por qué me fuiste a traer esa noche, Señor? Si no te andaba buscando, me elegiste. ¿Y por qué no se les manifiesta a todos? ¿Cómo quisiera yo a personas que amo? Y ojalá fueran todos, ¿no? Pero no a todos. Que el Señor se les manifestara. Y no se manifiesta. Aún gente importante del mundo querría que el Señor se le revelara. A lo menos lo dicen. A ver, dice Herodes, a ver, y hace rato que te quiero conocer, hazme un milagro, quiero ver quién eres. Ni le contestó el Señor. ¿Por qué? Porque ya lo conocía. ¿Y por qué te contestó cuando nosotros no estabas llamando? ¿Por qué a mí me, perdone que haga apropie esto, por qué a mí me contestó cuando yo no le estaba hablando, hermano? Pues yo no sé cuál será su experiencia. Déjeme decirle, en mis valles, lo que no me deja trastrabillar, como para quedar botado en el camino, es la experiencia interna. El que no nace otra vez, experiencia interna, no puede ni ver, mucho menos entrar en el reino. Ya está regresando la voz, ¿verdad? Sí. Está pescando a Leví, contando plata, cuando más plata tenía. Sígueme. Lo dejó todo, casos diferentes. Lo dejó todo, por eso mi experiencia no puede ser la suya, pero en alguna variedad tiene una experiencia de internamiento de Jesús, de Cristo. Bueno. Sí, lo probaron ahí, ¿verdad? Lo probaron. Pero vamos al punto, ¿quién toma la iniciativa? Bueno, el Señor lo dijo. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. A veces, con suficiente pelo, soy calvinista. Hermano, como que en este reencuentro que acabo de tener con el Señor, en que el Señor me probó, quitándome su presencia por momentos. Y dije, no, eso sí, no, haz todo lo demás. Pero no me dejes. Porque yo le había dicho que me devolviera la voz, que esto, que el otro. No, con su presencia me bastara. En la primera experiencia que tuve con mi brazo, me probó. Si te quito el ministerio que tienes, que te queda, me quedas tú. Pero ahora me probó. Si me quito yo de ti, ¿cómo quedas? Ay, hermano, dije yo, irse al mundo, irse, que esto no funcionó, regresarse al mundo, ¿a qué? Si ya no hay nada. ¿Cómo entiendo a Pedro? Tú tienes palabras de vida eterna. No se quieren ir. No, Señor, sí. Con todas las molidas que nos dan, aquí sabemos que está la vida eterna. Bueno, ¿qué es eso si no una experiencia interna? Dime tú, ¿qué predicador te puede convencer de eso? Si se lo dijeron a Pedro. Pedro, te lo reveló mi padre. Los de Maús, ¿por qué? Y siempre el por qué, hermano. ¿Por qué los discípulos de Maús no, al descubrirlo en experiencia interna, en el partimiento del pan en la posada, ¿por qué no se quedó con ellos? Se fue, se desapareció. Tuvieron una experiencia que los llevaría a la experiencia interna. Los quería probar si insistían. con la llamada espiritual de manifestarse, si lo buscaban. Y salieron corriendo para Jerusalén. Y entonces dijo, pasa, ahí lo atentaron. Ahí lo pasaron. Ahora, la experiencia interna es previa a las experiencias externas. Y si hubieran experiencias externas, solas no son suficientes. Tiene que haber un nacimiento nuevo. Un empezar de nuevo. ¿Qué más les podría decir? Bueno, volviendo a María. Miren las etapas de María. Concepto, visiones, ángeles, plática, diálogo. ¿Y qué le quedó después de eso? Permítanme, hermano, que le diga, se ha tentado su vientre. No hay nada, ¿verdad? ¿Y qué sería cuando empezó a crecer el vientre? Ahí tenía una evidencia. Ahora ya tenía el Salvador, pero no lo discernía hasta que lo diera luz. Entonces nosotros pasamos por las etapas de María, probablemente. Primero fue un concepto Cristo, en la palabra, ¿verdad?, que nos pegó de frente. Después lo internamos, la simiente adentro, pero se va desarrollando. Pero la realidad nuestra va a ser cuando lo demos a luz. Por mucho que avancemos ahora en experiencias, en conocimiento, en saber, nunca vamos a tener la experiencia que vamos a tener cuando lo demos a luz. Darlo a luz es cuando lo veamos glorificado y nosotros semejantes a Él. María lo dio a luz. Y vio que era semejante a él. Y él era semejante a ella. Yo le llamo al Dios humano. Demasiado humano para ser Dios. Aseguró. Aseguró. Entonces, muchos se quedaron en la coladera porque era demasiado humano para ser Dios. No lo quisieron. Yo quiero recuerdo las palabras de un guía israelí, Shalom, que me dijo a mí personalmente, como y con los ojos mojados de lágrimas, como quiere, casi creyó en Cristo una noche de las pláticas que dábamos en el recorrido, Israel, casi creyó en Cristo, estaba tocado. No, dijo, como quiere. Créele, le dije yo, ¿cómo quieres que pueda creer en Cristo, en el Jesús de ustedes? Si a mí me han pintado toda la vida un Cristo, un Mesías intocable, de caballo blanco vencedor, no un Jesús que lo abofetean y lo escupen y lo matan. Eso es insalvable. Si no hay revelación. Porque hay judíos con revelación. Y solo han leído de un Mesías vencedor, intocable. Ah, si a los profetas de ese Mesías le levantaban la mano, se volvía leprosa la mano. ¿Cómo va a ser que lo puedan abofetear? Póngase usted en lugar de eso. Un minuto. ¿Creería usted en Dios? ¿Un Dios que lo puede matar? ¿Un Dios que lo puede envejar? ¿Un Dios que casi casi se rinde ante la adversidad y dice: insoportable el vaso, tengo sed. ¿Creería usted en ese? Ahora yo entiendo por qué Pablo insiste. Los griegos buscan sabiduría. Los judíos quieren señales. Yo, dijo Pablo, lo predico a él crucificado. ¿Qué quiso decir? Pero, a pesar de que lo predico impotente, sangrante, moribundo, a mí no me gusta ver el crucifijo, fíjense, con el Cristo en la cruz. El Cristo humillado. Ladrón, hermano. Yo pensaba que había visto glorioso a Jesús ahí. Pues puede ser, en el moribundo. Pero no sería que hizo fe en el moribundo y entonces lo vio glorioso. Yo me he preguntado, ¿y por qué no, si se mostró glorioso, si hubiera mostrado glorioso a uno, por qué no al otro también? Yo tengo la leve sospecha, tómelo como sospecha, que probó a los dos de la misma manera y se le manifestó glorioso al que le creyó moribundo. ¿No será, hermano, que habiéndolo visto nosotros allá en la preexistencia, y vinimos aquí, y para nosotros fue más fácil reconocerlo que conocerlo para los demás? Porque los demás, al verlo como hombre, no reconocieron en él a Dios. ¿O será el germen de la fe? Bueno, caemos en la fe. ¿Qué es la fe que salva? A veces enredo de las cosas. Pero, por ejemplo, ¿tendrán fe salvadora todos los mortales, los humanos que nacen? Fíjese la pregunta. ¿Tendrán fe para salvarse todos Yo no voy a definir eso ahorita, pero le voy a decir esto. Pero todos los que nos salvamos porque hicimos uso de la fe. Y esa nos la dieron. Bueno, nos la darían, le darían fe a unos y a otros no. ¿No, verdad? ¿Y no será que, habiéndolos conocido allá arriba, que nos dieron, repartieron la fe a todos, aquí se la suprimieron, cegaron a muchos como castigo y a otros les abrieron los ojos como premio? Pero es que caemos en el punto de que si la iniciativa está en el hombre escogió a Dios. Y si la iniciativa está en Dios, Dios preparó todo para que fuéramos salvos. Calvino y Arminio. Pero aquí, como no sabemos quién tiene fe salvadora y quién no, le predicamos a todos. Por eso tiraron la semilla del sembrador entre pedregales. Cualquiera diría, ¿y por qué tira entre pedregales el buen sembrador si sabe que ahí no va a brotar? Entonces, hay, más bien, ¿quién habló? ¿Quién fue el que dijo de...? Mire, quedemos en que ese es un misterio. Mejor no nos metamos ahí. Ahora ni soy calvinista ni soy peludo. No es decisivo eso para entenderlo, porque no se salva uno por entenderlo. Pero ¿cómo serán las experiencias de cada uno? Yo espero que haya alguien aquí que tenga la misma experiencia que yo tuve. De no buscar a Jesús y Él encontrarme. Pero hay otros que desesperadamente lo han ido a buscar y lo hallan. ¿No será una experiencia individual? ¿No será que a los doce fue que no lo escogieron a Cristo? ¿No él a ellos? ¿O será todos nosotros? ¿O será toda la humanidad? Ya nos fuimos en el mare magno. Bueno, para preguntas. Yo quiero llegar es que es más importante que conocer los vericuetos de la iglesia. Es conocer a Cristo personal. Mire, a mí me recomiendo el Señor diciéndome, si quieren hablar de la iglesia, pregúntenle al que delegué yo como el perito, Pablo. Entonces yo le digo, entonces voy a dialogar con Pablo para los asuntos de la iglesia. Y se suman las experiencias de los otros apóstoles. Pero si quieren preguntar de la vida eterna, dialoguen con Cristo. Hay un detalle. Cristo fue antes que la iglesia, por supuesto. La persona de Jesús es más que la institución eclesiástica. Por eso hierran los que creen que la institución salva. Hay una iglesia grande que cree que solo el que está en la iglesia de ellos se salva. Yo proclamo que es en Cristo que se salva uno. Ahora bien, si Cristo salva y es el centro de todo, vamos a este punto. ¿Por qué Cristo no predicó la iglesia? De la iglesia, más que la mencionó dos veces. Y de la vida eterna en el reino fue toda su prédica. Insisto, si ustedes buscan en los evangelios, ojalá que tengan en mente eso, solo dos veces menciona la iglesia. Llévenlo a la iglesia, al que delinquió, y si no voy a la iglesia, ahí lo menciona una vez. La otra vez, no sé dónde. Esta roca, la iglesia. No volvió a hablar más de la iglesia. Era trabajo del otro. Ah. Yo creo que deificamos demasiado a la iglesia. Y nos olvidamos del único divino de la iglesia, que es Cristo. La esencia. Hermanos, volvámonos cristocéntricos. Si queremos presentar al más grande, no hay nada más grande. Presentemos a Cristo. Hoy que me acuerdo, Él fue el que me salvó. Ni lo he conocido cabal a Él, mucho menos el cuerpo místico, es un misterio. Yo quiero entender a Cristo entendiendo a los hermanos. Eso no se puede. Son contra Cristo los hermanos en su vida. Por eso se decepciona uno, perdón, ministros, se decepciona uno de pastores, de apóstoles, de ministros, de cristianos. Ahora entiendo yo a Renán, el ateo. Yo no creo en el Salvador, porque no he visto salvos. Le contestó a un cristiano que lo evangelizaba y le hacía trucos en su negocio. ¿Qué les parece eso? Lo tenía hasta aquí, hermano, que el evangelio y que esto y que el otro. O sea que centrificarnos en Cristo no es solo mencionarlo. Él le mencionaba a Cristo. Y mire lo que le contestaron. Centrificarnos en Cristo es la experiencia con la que voy a terminar, de María. Hablé más de María que de Cristo ahora. ¿Cuál fue la experiencia de María? Lo concibió, lo desarrolló, lo alimentó, lo dio a luz, lo cuidó, le dio informaciones. Uf. ¿No será eso lo que tenemos que hacer nosotros, hermano, en nuestra experiencia personal? Para poder mostrar, dado a luz a un Cristo real. Yo no te deseo que pases por valles, pero los vas a pasar. Pero si en los valles tú no llevas de experiencia personal, ahí me cuentas. Mejor dicho, ya no me cuentas. Puede, por eso la escritura usted lee en el Nuevo Testamento o en la Biblia. Te puede dejar padre, madre, puede dejar plantada una novia, el novio ya de vestido blanco, pero yo no te dejaré, dice Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque no lo conozcamos, él está al cuidado de nosotros, pero mejor si lo conocemos. Y hasta que lo demos a luz al Hijo de Dios en nosotros, desde adentro para afuera, hasta entonces vamos a vivir la vida plena que nos han preparado de antemano. ¿En qué momento vamos a vivir la vida plena? Lo digo, una palabra nada más. Son hijos de Dios los dignos de la resurrección de los muertos a la resurrección. ¿Qué quiere decir eso? Hasta entonces vamos a dar plenamente a luz al Hijo de Dios que estuvo dentro de nosotros y lo vamos a tener enfrente. Entonces vamos a disfrutar la esencia de la experiencia interna. Porque la experiencia interna no te fabrica cosas afuera. Al contrario, nubarrones te envuelve, pero no te abaten. En cambio, la experiencia externa sin la interna bota cualquiera. Yo conocí un hombre, hermano, que evangelizó en su tiempo medio Guatemala, misionero de los grandes, terminó muriéndose ateo, quemando los libros con los que predicaba. Todavía hay iglesitas que dejó fundadas. Ese hombre decía, no, yo no creo ya más en todo eso. Hubo un hombre en Estados Unidos que le mataron a su hijo, parece que era su ídolo, su hijo. Le mataron a su hijo, no me recuerdo el nombre de este hombre. Y le mataron al hijo, y entonces él, desesperado porque le quitaron al ídolo, y creía en un Dios, era ministro famoso. Se encaró con Dios. ¿Por qué me quitaste a mi hijo? ¿Por qué me hiciste eso? Me voy, tiró todo, despedazó la iglesia, se fue al espiritismo a hablar con su hijo. Y murió en el África. Encontraron el cadáver cogido a cosas esotéricas, porque parece que iba a hablar con el hijo a esos lugares, y murió. Pero lo que quiero decir es cómo se volvió ateo totalmente después de tener. ¿Tendría la revelación interna? Bueno, ahí se lo dejo a que usted lo decida. ¿Se podrá perder la realidad interna? A mí me parece que solo despreciándola uno, menospreciándola uno, pero me cuesta trabajo creerlo ahora, sí, pues, como que es irreversible. Ojalá que tenga amigos irreversibles aquí. Puede ser que alguno de ustedes diga, no, sí se puede votar todos. O estamos escogidos y el que empezó la obra la perfeccionará hasta aquel día. Amén. Y amén. Ahora tengo demasiada voz. Gloria a Dios. ¿Se me fue la mano de tiempo? Dios le bendiga a mi hermano Otto. Oh, está bueno. Buenos días. Gracias. Hermano, pensando en qué momento Pedro y Juan, el teólogo, pudieron haber tenido esta experiencia interna personal, ya que yo veo a un Juan que se recostaba en el pecho de Jesús, pero como que no fue ahí donde realmente lo conoció, sino hasta cuando lo llevaron a Patmos. Y veo a un Pedro que lo negó, pero después le dijo, si me es necesario voy a dar mi vida por ti. ¿Será que esos son los momentos? Es muy difícil de localizarlo, porque puede ser que en Patmos lo confirmaron, conoció más. Fijar en qué momento, no creo que a nadie capaz aquí de decir en qué momento se tiene la experiencia interna, pero me gustaría oír si hay alguna opinión. Pero la experiencia interna que yo le cuento, para mí, fue traumática. Yo no vi nada. Yo no escuché nada más que la palabra que se me metió. Y luego hice fe, porque me retaron. Crea, húndase. Creo. ¡Pau! Pero para conocer la sobrenaturalidad de Cristo, pasaron años. Ahí no me estaba salvando, me estaban confirmando. Por eso, yo puedo fijar en mi experiencia, en qué momento creo haber tenido la experiencia interna en que se me reveló por el Espíritu Cristo, en la palabra. ¿En dónde localiza cada uno su lugar? No sé. No sé dónde. ¿En dónde localizamos el de Juan? ¿En dónde localizamos el de Pedro? Tendríamos que preguntarles a ellos. Pero una cosa sí, si no hay experiencia interna, no hay salvación. Amén. En otras palabras, sin revelación no hay salvación. Amén. Hermano, con los conceptos de Calvino y Arminio, ¿no será que los dos tienen la razón? O sea, no puede haber experiencia arminiana si no está la calviniana. O sea, Dios obra, pero para que después continúe obrando se requiere la interna, que es la arminiana. O sea, el hombre poniendo ya su voluntad, pero después de que Dios ya hizo la de él. Entonces, yo creo que lo que a ellos les faltó es poner el punto de equilibrio. Más te inclinas a Calvino. Uh-huh. Sí. Entonces sí. Estás poniendo calvinista, ¿no? Sí. Pero poniendo que después de que Dios hizo la obra, entonces se requiere de que la voluntad del hombre también ponga... Operan las dos, las dos escalas en la... ¿cómo se llama? En la voluntad. En el proceso. Pero noto que eres calvinista, entonces. Yo te respeto en eso, porque yo ahorita no sé. Si me preguntas... Más seguro es a saber, ¿no? Pero yo sí, hermano, o sea, yo sí creo. Si ya habría que tomar una postura entre arminiana y calvinista, yo me inclinaría más a la calvinista. Bueno, un arminiano que Dios... Un arminiano para empatar el partido. Amén. Hermano Otto, Dios le bendiga. Ante lo expuesto, hermano, yo me pongo a pensar a raíz de las diferentes experiencias que uno escucha. ¿No será, hermano, que hay dos grupos, ya que preexistencialmente unos vienen ya con un plan definido y a la manera de Jesús aparecemos para cumplir esta función, y que eso es irreversible, y que se los encomienda de cierta manera entonces cumplir el papel de predicar para aquellos que van a estar en una oportunidad diferente y distinta, hermano? Lo que quise decir yo cuando dije que era una experiencia personal, diferente en cada uno. Hay grupos. Me parece muy viable eso, pero todavía no hemos visto quién va a ganar el partido, ¿ah? Hermano Otto, yo tengo aquí una porción bíblica. ¿Qué lo define? No lo define. Más bien quisiera hacerle un pequeño comentario y que usted me diga si es así o no. Cuando yo me convertí, tuve una experiencia rara, porque yo fui a oírlo a usted por curiosidad. No concebía que un médico como usted estuviera en la locura del Evangelio. Entonces, cuando el Señor me cuadró con la palabra, al día siguiente yo era una persona diferente. Y para mí eso fue sorprendente, de una manera de veras espectacular. Entonces, pero eso es lo que me ha mantenido también en los momentos difíciles, porque hubieron experiencias tremendas hasta el punto casi de llegar en un momento a pensar que aquello había sido algo pasajero, pero hubo una confirmación. Bueno, lo que me llama la atención aquí es que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No será que este grupo del que está hablando Pablo aquí, que él era el que había tenido la experiencia, es del que el mismo Pablo dice, el que comenzó en nosotros la buena obra, poderoso es para perfeccionarlo, en este caso? Pero que haya un grupo de personas que tienen una opción de salvación, y en ellos se llega a la perfección, si ellos se dan o si no se dan. Porque yo pienso que en este caso, hermano, aquí el Señor a los que Él predestinó, a mazazo limpio los va a hacer lo que Él quiere que sean. Pues yo lo veo así, no sé si estoy mal o estoy... O sea que quedamos en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque es difícil. Entonces, digamos, yo lo he definido en esta forma. Hay una élite ya definida por preexistencia, y hay otra opcional. Eso es lo que he dicho, o sea, lo que resumió Juan Agustín. Pero deja como que la clave está en la preexistencia, ¿verdad? Entonces habría que bucear allá, y eso es insondable. Hermano Otto, disculpe, yo he oído que a usted la epístola que más le gusta es la de Gálatas. Y mi pregunta va dirigida a que, de la misma forma como puede haber una experiencia interna distinta para cada uno de nosotros para el inicio de este recorrido, la pregunta es, ¿será que hay una experiencia interna también distinta para la evolución en esta vida cristiana? Porque le menciono que a usted le gustaba Gálatas, y hacia esto va mi pregunta, que Pablo al final de Gálatas dice, de aquí en adelante, que nadie me moleste, porque yo llevo en mi cuerpo las cicatrices de Jesús. Entonces, ¿no será que en estos valles que usted ha estado viviendo, le han estado causando las cicatrices del Señor Y para llevarlo a la experiencia máxima que Cristo se ha manifestado en usted, y que cada uno de nosotros vamos a tener que pasar por diferentes experiencias, aunque a veces sean de sufrimiento. Yo les aseguro que estoy en otra etapa después de esta experiencia. Otra etapa. Ahora veo yo cosas, no todas, porque no presumiría, ¿verdad? Pero como Job dijo, cuando estaba bien, de oídas, ahora que estoy molido, mis ojos te ven. Hubo una progresión en el sufrimiento. Esa es la experiencia. Yo les proclamo, yo creo que esta mañana lo que quiero dejar es sentado. Busquen una experiencia interna, si no la han tenido. Porque esa es la única que lo mantiene a uno en los valles. Yo ya lo comprobé, hermano. Y lo han comprobado miles de cristianos. Como que no puede uno caer definitivamente habiéndola tenido. Esa es la impresión que yo tengo ahora. Vamos a ir, va a ir manos de aquel lado también. ¿Por dónde está la? Acá y después vamos allá. Ya. Si me permite, doctor, yo tuve una experiencia recientemente, hace una semana más o menos. Yo soñaba y usted se apareció en mis sueños. Y de esta situación que se ha estado hablando y se está viviendo, usted me dio una cita y me dijo específicamente el libro. Y la cita, yo quiero leerla esta mañana, si usted me permite. Es Colosenses 2:1. Y dice de la siguiente manera: quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y por todos los que nunca me vieron. Y luego el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, en espíritu estoy con vosotros, gozándome al ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y esa palabra, al despertar, la fui a buscar a la Biblia y quería transmitírsela, porque dentro de este valle que usted hablaba es precisamente donde el amor y la fortaleza de Dios ha estado con usted. Si no confían en hombres. Hermano, hace años la experiencia que tuve con el brazo, estuve lejos de la iglesia y no estaba como está hoy. Estaba creciendo más de un año sin que me vieran, y la iglesia se mantuvo para que yo viera, como que el Señor me decía: ya viste que no depende de ti. Sí, Señor, yo creí que de mí dependía. Doctor, ahora es lo mismo. Doctor, solamente una pregunta y una experiencia. La pregunta es: María, un momento, y José, como que dudaron de Jesús en el aspecto de que era el Hijo de Dios, literalmente, cuando se les perdió en el templo, porque lo buscaron por todos lados y no lo encontraron. Entonces la respuesta de Jesús fue: ustedes no sabían que en los negocios de mi Padre me conviene estar. Como que hay momentos de separación de lo que usted hablaba en los desiertos, como que nos quedamos solos y Jesús como que se fuera, pero no se va, sino está ahí. Lo que pasa, yo no creo que haya perdido la certidumbre María en ese caso, solo perdió la ruta y la volvió a encontrar. Y mi experiencia, doctor, hace poquito que usted supo que se murió mi hermano, ¿verdad? Sí, cómo no. Fíjese que esa noche yo estaba predicando en la iglesia de Ciudad Real y yo le decía a los hermanos, de todo lo que hemos oído de parte suya, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, yo les decía a ellos que la transformación del creyente va a ser en un abrir y cerrar de ojos, transformación, y que nuestros familiares iban a aparecer a nosotros. Les estaba yo predicando a ellos esa noche, y que los familiares más cercanos nos iban a decir a nosotros: prepárense, porque ya esto está por terminarse. Iban a levantarse los muertos para avisarnos. En ese momento, cuando yo terminé de predicar eso, hermano, me llevaron a mi casa. de que mi hermano estaba grave, lo fui a traer, y en ese momento en el carro yo le comencé a hablar de Cristo, y ahí se murió, hermano, en mi carro adentro. Entonces yo estaba predicando algo que al ratito yo estaba viviendo, yo le decía, Señor, ¿por qué? ¿Verdad? Y entonces en el funeral llegó un hermano y me dijo, no te preocupes, porque yo corté a tu hermano para que se salvara. Hermano, una experiencia tan fuerte, ¿verdad? Pero que ahora la estoy viviendo una realidad. Sí, vale más la experiencia interna, ¿verdad? Interna. Tu hermano no la podía tener de otro modo, como Lázaro, que no la podía tener afuera, la tuvo al momento de bajar. Ahora, déjeme decirle que en este caso que estamos hablando de la vivencia, no hay experiencia mejor que la interna.